Bacán. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabriel Aroca. Bacán, Gabriel. ¿Y eres de aquí de Guayaquil? Claro, sí. De aquí de Guayaquil. Aunque me confunden que soy de otro lado o algo así. ¿De dónde te saben decir que eres? Cuando estaba en Quito, la gente me tenía un poco de miedo, especialmente en el trole. Y en la avenida Amazonas me decían que si yo era cubano o dominicano de por allá, o medio terrorista. Eso. Pero no soy de aquí de Guayaquil. Medio terrorista. ¿Y vienes mucho al malecón? Sí, especialmente cuando es temporada de mango. Ya. Allá hay unos árboles de mango y los mangos caen y tú te los comes. Ah, qué chévere. En las noches, en el día, sí. ¿Y cuándo es temporada de mangos? Ya mismo, mediados de octubre ya. Mediados de octubre, empezando noviembre. Ah, qué chévere, voy a regresar. Y una cosa que estoy tratando de averiguar de aquí del malecón es, ¿qué son las cosas que no se ven en el malecón? Las cosas que no se ven en el malecón, pues se ve todo en el malecón. ¿Hay algo así que tú pienses que de pronto ves en otros lados y aquí no se ve? ¿O al revés? No, mira, aquí en el malecón se ve de todo. Se ve gente zapa, se ven chicos alternativos, chicas alternativas, o sea, se ve todo, ¿no? Se ve todo. ¿Crees que es un lugar de encuentro? Sí, es un lugar de encuentro. La gente dice, la Estatua de los Libertadores, ahí te encuentro. O al frente de los baños que están por la Gobernación, ahí te encuentro. Ya te cacho. Es un punto de encuentro, sí. Bacán, bacán. Y nada, algo que quieras decir por las fiestas, de pronto, así que, porque esto lo estamos escuchando por las fiestas y va a estar 4 días aquí, ahorita me acabo de instalar, pero hasta el viernes va a estar, entonces así como que se va a retroalimentar y... Ya, está bien, y, entonces, sí. Y así como lo escuchaste el señor de la policía, pues así también la gente te va a escuchar, ¿no? ya, chévere, me gustó la idea, me gustó. Por la fiesta de Guayaquil, que visiten Guayaquil. Que vengan a pasar un rato ameno, a los desfiles, a las exposiciones de arte, a los patios de comida. Bueno, ojalá que tengan plata, ¿no?, para disfrutar de esas especialidades, porque otra cosita en la ciudad de Guayaquil es que la gente a veces no tiene mucho dinero, ¿no? Entonces tiene que ahorrarse, pero igual así la gente sale y gasta, a pesar de no tener dinero. Así es la gente por acá. Chévere. Chévere, pues Gabriel. Voy a poner stop. Ah, ya, perfecto. Muy interesante la...